¿Qué tal, amigos? Soy Miguel Paneque, actor y productor, y a petición de muchos oyentes que les pide que cuente anécdotas de mi vida como actor, les voy a contar que... Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque. Yo llegué aquí a los Estados Unidos en 1991, pero vine vía España. Quiere decir que salí por España. Yo me gradué del Instituto Superior de Arte de Cuba. En mi año habían estrellas como Héctor Noa, Felipe Dulceide, hijo, Valia Valero, y se me puede olvidar mucho porque han pasado, Carlitos Ibáñez, que aprendió a tocar guitarra con Carlitos Varela, justo haciéndole una canción a nuestra querida profesora de actuación, María Elena Ortega. Era una canción que decía: y eres como un fosforito que te enciendes y te apaga en el momento. Una melodía. Y también estaba Leonardo de Armas, Vladimir Cruz. Sí, lo digo con esa cara porque eso lo voy a dedicar para otro capítulo. Sí, José Armando Celaya, Marlene Díaz, Marlene y Dania. A ver si voy por los nombres así. Andrea Olema, por ahí pasó Ivonne López Arenal. Nuestra maestra se llamaba María Elena Ortega. Ella trabajaba como directora del Teatro Sótano. Yo fui un niño privilegiado. Antes me daba mucho temor decirlo porque, por ejemplo, en Cuba decir que eres privilegiado, en la época mía, sonaba burgués. Y en mi época, es una ofensa más fuerte que maricón. Como te estoy diciendo, esa palabra de burgués podía asumirse en que fue lo que llegó a ser en mi expediente la traducción de diversionismo ideológico. Le cuento quién era antes de entrar a la escuela. Sí, vamos a empezar por atrás. Había una vez, como decía yo cuando era chiquito, había un niño maravilloso de una familia disfuncional, la cual el padre, la madre del padre, la tía, el hermano y toda la familia se iba del país, se habían presentado todo el mundo, se había ido la mitad por Camarioca, le habían quitado las casas, se habían quedado todos en casa de la solterona, en el Vedado, esperando la salida. En ese momento, esperar la salida, mi madre, bailarina de Riviera, Sanssouci, esos cabarets que en esa época los quitaron a todos porque eran juegos y casinos, y conoció a los nuevos jóvenes. Mi padre era uno de ellos, de los que iban a los cabarets y acababan. No era de los barbudos, ni era de los gobernantes, era de los niños ricos, de los que iban al Vedado Tenis. Mi abuelo fue el cajero del Vedado Tenis, del Vedado, lo que nosotros conocemos, José Antonio Echeverría, sin necesidad de trabajar, porque era el lugar donde la pasaba bien, estaba con amigos, hacía sus conexiones, y eso es lo que era él. Un relacionista público. Tenía acciones en la America Fruit Company con la compañía de seguros Godoy Sayán, ¿se acuerdan? Pues todo eso, la experiencia la tuvo allí en el Vedado Tenis. Quiere decir, nunca dejó de trabajar hasta que una vez, estando trabajando en otras oficinas que hacía en la bolsa, llegaron un día los barbudos y las cosas y tal. Dijeron: oh, ustedes, los viejos burgueses, tienen que irse de aquí. Ahora vamos a hacer la revolución, la vamos a hacer nosotros. Ustedes son unos burgueses, se tienen que ir de ahí. Y todos los viejitos aquellos con la gorrita. ¿Ustedes recuerdan aquella gorrita así, así la gorrita con los bracitos recogidos, gorditos? Salieron así uno en otro, cagados todos por ahí para afuera. Mi abuelo se cagó tanto que a la semana ya le estaba montado un barco en Camarioca. Mi padre no pudo salir porque estaban esperando que su hermano se decidiera. Todavía están esperando que se decida, ¿sabes? Sí, ellos habían ido, él y el hermano, habían ido a Boston a estudiar economía, a estudiar cosas. Y mi tío se graduó de la Universidad de Boston y mi papá se graduó de los bares y cantinas. Bueno, empezó a trabajar por primera vez. Le dijeron: no, tienes que hacer algo. Y empezó a trabajar de mensajero en la compañía de seguro Godoy Sayán. Muchos saben qué cosa es. Con 18 años, mi papá tenía un Cadillac del 56 convertible. Una familia acomodada, no rica, no de terratenía, un apartamentico, una cosa, vivían bien. Se casó con mi mamá, que por la parte de mi mamá eran unos guajiros de Las Tunas, Oriente, Manzanillo, Paneque. Todos ustedes conocen los Paneques. Que Alfonso llegó a La Habana con Xenia, mi abuela, la madre de mi mamá, mi tía y mi tío, por supuesto. Y se instalaron en Centro Habana, en los famosos solares. Ahí tenían su cuartería. Mi abuela hacía costura de guayabera, que eso era muy importante en la época, los bajos, los pantalones y eso, que eso era de vital importancia. Mi mamá era chiquita, mi tía jovencita, con las teticas ya un poquito paraditas, empezó a trabajar en lo que a aquel momento, en los años 53, 54, era la CMQ, televisión a color. Pero mi tía era muy bella. Mi tía fue modelo de Christian Dior en la tienda El Encanto. Eran de las modelos esas que llegaban ahí y Christian Dior las medía. O sea, mi tía era flaca como una lagartija, bella como una camella, rubia como Marilyn, pelo corto. Hizo hasta fotos con Alberto Corda, el gran fotógrafo cubano que tenía sus estudios ahí frente al Capri, hasta fotos desnudos, y mi mamá también. Realmente era una gente muy adelantada para su época. Ahí fue donde conoció a mi papá, que realmente se iban del país. A mi mamá la acababan de sacar de su apartamento que tenía en el Somellán, porque como se había ido a México con la compañía de Angelita Castani, en la que está Bolenieve, y tuvieron que virar eso. Mi mamá fue de las que viró. Por problemas familiares en el 61, llegaron los cohetes, los misiles y las cosas, y no pudieron salir nunca más. ¿Conoces una historia parecida? Entonces, ese dime que te diré, en el quinto o sexto aniversario de la Revolución, 1965, aquello era una mezcla de ¿qué coño va a pasar ahora? Todo el mundo se pisaba los callos. Sí, se pisaban los callos, porque realmente los que pusieron a Fidel en el gobierno fue la gente de billete de Cuba, la gente de verdad. Porque realmente la mafia nada más que eran cuatro Torres con Mayer y Batista. Pero ya, el resto querían quitar eso. El Sanssouci era el casino más descarado. Y eso se lo voy a contar en otro momento, que les voy a llamar Andar La Habana de Noche. Que les voy a hablar sobre la Cuba esa que yo conozco por referencia, otras cosas que he leído con mi amiga Rosa Lowinger, que hizo el libro de la historia tropicana, en la cual estoy en la página 120. Ok. Sobre esa noche de La Habana conozco que el casino de Sanssouci fue el que desbordó la gran estafa de juegos de casino que hacían los cubanos ligados con la mafia. Era un juego en la cual estafaban a todo el mundo, pero estafaron a un senador de los Estados Unidos, y el tipo presentó una demanda y no solamente la ganó, sino que denunció uno por uno de todos los que estaban involucrados, y el señor Mayer era uno de los candidatos, y el presidente de la República era... después voy a hacerle la historia de cómo Mayer se involucró con Batista y cómo... Esa es otra historia que se va a llamar nada más Hotel Nacional. Guárdenlo ahí en la memoria. Hoy le estaba hablando de un muchachito que cuando era chiquito le decían cabeza globo. Siempre he sido un poco cabezón. No mucho. Pero mi mamá me mandaba a buscar papa a la cola siempre. Y después yo pensé que era porque ella tenía plan Java y quería que yo se la cargara. ¡No! Ella quería que yo se la echara aquí, en mi cachuchita. Bueno, mi madre es una gran hija de puta. Bueno, perdón, es que es muy cómica. Mi mamá se caga de la risa con ella todo el tiempo. Es muy, muy diva, muy, muy, muy especial, pero muy cómica. Siempre me han jodido con esto de la cabeza. Y mi hermano, que es negro, que dice que salió negro porque yo le dejé a mi mamá todo quemado. Y, cosa que pasa con una familia disfuncional. Pero bueno, volviendo al pasado. Porque a usted lo que le gusta es la historia del pasado. Lo voy a parar y después no sé, en otro día que yo quiera hablar de ese pasado. Al final, mi mamá se empata con mi papá estaba esperando todavía irse, mi papá todavía no se ha ido, mi mamá se tuvo que quedar sin trabajo porque cerraron todos los cabarets, se quedó sin nada, llegó este que está aquí, desde chiquito estuvo trabajando con ella, por supuesto, en los programas de televisión, en todas las cosas, en todos los ensayos, en cuanto perico ripiado había en los ensayos del cabaret. Me tenía que llevar. ¿A dónde me iba a dejar? Tu mamá habrá sido oculista y seguramente se sentaba afuera a esperar a que ella terminara. Porque a mí me pasaba lo mismo. Yo tenía que ir con mi mamá al trabajo porque una madre soltera. Porque mi mamá después se divorció, mi papá se fue para todo aquí. ¿A dónde me iba a llevar? Mi mamá me llevaba a cabaret. Los cabaret por las mañanas se limpian. Y en el stage se ensaya con sonido, con luz y tal, como si fuera una función, pero con vestido normal. Hasta que poco a poco se va incorporando. Yo iba a todo. ¿Qué iba a hacer? Me ponían aquellos trajecitos de boticas blancas. ¿Usted recuerda las boticas blancas? De ortopédicas. Ay, aquellas boticas ortopédicas, las medias apretadas, la mirada de la pierna, el pantaloncito de la rodilla, el trajecito con chaleco, la corbatica. Y no te manches, yo voy a estar, como te manches, te voy a arrancar la ropa de aquí hasta la... Porque mi mamá era así, muy sencilla. Ella me decía las cosas directamente, ¡cuje, te voy a dar, hijo de puta! Hasta que llegues a la calle 18, me lo decía con mucho cariño, ¿sabes? Yo me cagaba, yo no hacía nada, yo así... tranquilito, me quedaba ahí mirando. Acuérdate, caballero, no había texto, no había internet, no, lo que había era un libro ruso que era que yo llevaba aquí. Con eso me divertía mucho, pero me era más divertido ver las bailarines, ver los actores, ver las cosas que estaban paseando. Pero al punto que llegaba el momento en que yo me sabía mejor la coreografía que todos ellos ahí arriba, pues ahí arriba estaban comiendo mierda, hablando, la teta, la cosa, que ajústame aquí, y fulanita, te quedaste tarde, ay, vuelve a empezar, ¿cuántas veces yo vi eso? De ahí a que yo llegaba a la casa, y cuando me quedaba con mis abuelas, que había un televisor Philips, a viejo de eso, que tenía una pantalla así grande, y un día se rompió, le sacamos la pantalla, pero quedó el cajón así con los muñequitos arriba, y ahí... yo me metía y yo anunciaba al show. Y hacía como el show detrás del hueco de la pantalla del televisor. Te estoy hablando de tendría yo 2 o 3 años. Hacía el show detrás de la pantalla del televisor. Mi mamá trabajaba unas cosas que se llama Jueves de Partagasca, Casino de Alegría. Y entonces, esas eran las cosas que yo veía. Y yo las veía en el cabaret, que salía mi mamá vestida con aquellas plumas en la cabeza, veía en cuera. Y bailaba aquello, la tiraban de acá. Entonces, claro, Yo nunca vi un papá que me dijera con la bicicleta, dos patas por culo. No, yo lo que vi era muy bonito, pestañas postizas, cintura. Entonces, después que yo me anunciaba en televisión, que decía, ahora, fulanito de tal aquí, ahora vamos a ver. Ah, pero además, ni podía hablar, pero yo lo anunciaba así como... Y a mí, venía Paneque, Cecilia Paneque, yo me ponía una media, mi mamá en la cabeza, que me quedaba así larga, y unos tacones, y yo salía atrás, con los pañalitos. Y le hacía la coreografía, la rumba, que ya yo me sabía, y mis abuelas se partían de la risa. Se partían de la risa. Nunca me dijeron, yo también tengo un sobrino así. Mis abuelas sabían que yo era un muchacho sensible, y estaba rodeado de extrema sensibilidad. ¿Viste por dónde le entra el agua al coco? Esa es una pequeña historia de cómo yo empecé, porque me dijo mi amigo Estipo Caranda. Me dijo, no, los shows tuyos, tienes que hablar de ti, tienes que hablar mucha mierda de ti, que la gente se ríe, y de todo lo que te pasó, de las cagadas de Los Ángeles, es otra cosa. Cuando empieza a contar la historia de Los Ángeles, a cagarse, no ver la mierda, se van a reír hasta mañana. Entonces, yo decía, oye, no estoy, pero porque cuando yo hablo la gente se ríe, yo no sé por qué. Yo le cuento una cosa muy profunda. Y eso, la gente se cae de la risa. Porque el feo siempre se ríe porque es feo. Pero yo, que estoy como la galletica de Hershey. Mira esto, mira. ¡Hey! ¡Niño! Mira, a punto con chocolate bañados en un jacuzzi. Bueno, yo los dejo en esta. Para que se queden un poquito intrigados. Y a ver si el Bocaranda me dice que esto es lo que quiere. Porque mira que he hecho video. Mira que he hecho cosas. Mira que he hecho publicidad. Mira que he hecho películas. Y me dice, no. La gente lo que quiere es oír hablar de ti. De cuando te votaron de Telemundo. De aquel que te cayó atrás. Porque no le metes un Me Too. Y te cagas en fulano. Y cobras el... Entonces empecé a echar para atrás. ¿Con quién me ha costado? No. ¿Cuántos me lo han propuesto? ¿Cuántas y cuántos? Les voy a hacer el cuento cuando yo llegué a Televisa. Pero eso es para otro capítulo. Bueno, si te parece interesante, dímelo abajo. Yo voy hablando así de cuando estuve en Elisa, de mis amigos, mis amantes. ¡Ay! ¿Quién dice por ahí que es el número uno? Para yo decirle que yo soy Marie Kondo, porque tú eres el primero. Y tú con los apagas, la mierda. Esto fue Panequeando con Miguel Paneque.